Sintonizas Apocalipsis Radio, la doble, doble. Porque solo en Apocalipsis Radio llegarás al clímax. Si quieres mi dinero, pues ven, porque no sé dónde está la rosuela. El pueblo ha hablado. Apocalipsis Radio Libre. La gente pregunta, ¿qué es un rock and roller? Y yo les digo que no tiene nada que ver con baterías, drogas ni viajes al hospital. No, no. Es mucho más que eso, amigo mío. A todos nos gusta la buena vida. A unos el dinero, a otros las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and roll es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rock and roll quiere el pack completo. Vamos a escuchar, hablando del folk rock, del grupo Love. Es un grupito de Los Ángeles que tenían un estilo de garage rock mezclado también con el folk rock y que llegarían a lo más alto de este género del folk rock gracias a su tema Forever Changes. Vamos a escuchar su tema The Red Telephone. Sitting on a hillside, watching all the people die. I'll feel much better on the other side.

pero en realidad el proceso se había iniciado a finales de la década de los 50 con la fuerte evolución sufrida por el bluegrass y la aparición de grupos de gran proyección popular entre los jóvenes. En cualquiera de los casos, para el último tercio de la década de 1960, el folk rock aparece ya como un estilo consolidado tanto en Estados Unidos como en las Islas Británicas. Vamos a escuchar ahora el tema Hey Joe, pero no en la versión de Jimi Hendrix, sino en la primera versión, en la de The Leaves. Escuchar ahora a Tracy Chapman, la cantautora estadounidense que con su álbum homónimo Tracy Chapman de 1968 fue calificada como una de las mejores cantautoras de este género. Con la canción Fast Car, que fue gran éxito a nivel mundial y que Tracy Chapman no volvería a repetir en ninguna gira, solo la tocó en el disco y no la tocaba durante las giras. Fue galardonado con el premio Grammy a Mejor Álbum de Folk Contemporáneo y al Mejor Intérprete Femenino de Música Pop por su canción Fast Car, que os voy a poner ahora mismo. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Apocalipsis Radio, la voz de la libertad. Vamos a escuchar ahora

kidding you. Pretendemos, mediante el estudio cinematográfico de las pautas de conducta de este cazador social, obtener algunos argumentos que permitan a la administración, por un lado, evitar que el lobo desaparezca, por otro, evitar también que cause daños en la economía humana. Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo. Apocalypsis Radio is the palace of rock and roll, roll. Y vamos a escuchar ahora al grupo The Mamas and the Papas, pieza fundamental del folk rock californiano, grupo vocal formado por dos parejas que representaban la cara más amable del movimiento hippie. Previamente habían estado en un grupo importante de folk rock también, The Journeyman. Su sonido, el de Mamas and the Papas, se caracterizaba por los juegos de voces chico-chica. Y aunque fue muy popular en los años 60, desaparecieron muy rápido. Vamos a escuchar su canción California Dreaming. Sonoro del folk rock se resume en apretadas armonías vocales y una instrumentación relativamente limpia, sin demasiados efectos de distorsión o de pedales para los instrumentos electrónicos. El repertorio se tomó en parte de fuentes populares, pero esencialmente se utilizaron composiciones propias de los artistas, realizadas con estructuras y melodías de tradición del folk escocés, inglés e irlandés, que fueron las fuentes originales del folclore norteamericano. Vamos a escuchar ahora al grupo Simon & Garfunkel y su tema Sound of Silence. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains with me.

of la mente. Change my life, make it right, be my lady. Escuchar ahora a The Turtles y su canción del año 1967, Happy Together. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime. Say you belong to me, so lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Together. Necesito algo para mantenerme despierto, espabilado e imprudente toda la noche. Tengo unas pastillas que el Congreso está haciendo campaña para prohibirlas. ¡Deme! Esas son muchas pastillas para una vez. No se apure, lo compensaré metiéndome unos cuantos somníferos. ¡Y listo! Ahora pisar el acelerador a fondo. Totalmente de acuerdo. Ay, mosquis, qué sensación tan extraña. Ay, empiezan a hacer efecto los somníferos. Menos mal que las anfetaminas vuelven a la carga. Podría conducir. Y vamos a escuchar ahora

fire strikes deep. Into your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going, we better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going, we better stop. Now, what's that sound? Everybody look what's going, we better stop. Children, what's that sound? ¡Qué listas hay! Por eso convencí al Congreso para que declarase la guerra. No hay causa que justifique la invasión de Irak. Puede que no, pero lo que estamos olvidando es que quien no está a favor de la guerra es Mariquita. Yo era el primero en querer declarar la guerra. Vamos a escuchar ahora a Peter, Paul and Mary y su éxito If I Had a Hammer, si yo tuviera un martillo, que se consolidarían como uno de los exponentes más reconocidos de este género. Gracias a este trío, el folk rock se abrió a todo el mundo y no solo a Estados Unidos, siendo popular en fiestas juveniles. Vamos con este temita. Bueno, me voy a despedir ya hoy de todos vosotros. Ha sido un programa un poco movidito, pero bueno, al final lo hemos conseguido hacer bien. Por lo menos acabar bien. Nos vemos el viernes que viene. No sé si a las 5:30 o a las 8, lo tendré que pensar. Y me despido con el tema principal, el tema emblema de esto, del folk rock. Estos son The Byrds y el tema versionando a Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Nos vemos. Take me for a trip upon your magic.